Tiempo para quedarnos con novedades relativas al sector de la piel y en concreto con buenas noticias destacadas porque supone la promoción del propio sector y de firmas ubriqueñas como Loa Spain. Vamos a conversar durante los próximos minutos con Carlos Javier Olmedo, director creativo y fundador de Loa y de Mr. Handcraft. Con él hemos conversado en otras oportunidades por diferentes noticias muy positivas en la trayectoria de esta firma ubriqueña que nos ha ido dejando los últimos meses. Y la última novedad pues llegaba en estos días atrás, puesto que Loa Spain es uno de, en este caso, es una de las empresas destacadas en la portada con la que el programa de Canal Sur Radio y Televisión, Andalucía es Moda, bueno, pues ha hecho un resumen de toda la temporada de estos espacios. Es un programa en el que aparecía la empresa y además el sector de la piel ubriqueño meses atrás, en concreto en mayo, y en la recopilación de sus contenidos más destacados, pues vuelve a aparecer. Como decimos en portada, como uno de los una de las firmas más reseñables en el sector a nivel andaluz, y por ello, por supuesto, queríamos aprovechar para conversar, como decíamos, con Carlos Olmedo, que ya nos acompaña, nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Carlos, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos y además te lo agradecemos especialmente porque bueno, pues te cogemos como la mayor parte, ¿no?, de personas en estos días de disfrutando de algunas jornadas de vacaciones. Y hombre, te agradecemos que nos acompañes en estos minutos, como decimos, para además hacer referencia a la aparición de nuevo de Loa Spain, en este caso a través del programa de Canal Sur Andalucía es Moda. En esa portada que han realizado, me decías, ¿no?, recopilatoria de los mejores contenidos que han realizado esta pasada temporada. Y bueno, pues una gran noticia de nuevo para Loa, pero también para el propio sector marroquinero, ¿verdad? Exactamente, bueno, estamos muy contentos por la acogida que tuvo de manera de la difusión que tuvo hace unos meses cuando vino Canal Sur a nuestras instalaciones y nos hizo la entrevista. Y después, claro, el pueblo pues ha respondido también bien y muchísima gente ha difundido los vídeos, el contenido de esos días y bueno, todo ayuda, ¿no? El esfuerzo colectivo, y estamos muy contentos por aparecer en eso, ¿no?, en el resumen de todos estos programas en la portada, ¿no? Creo que Ubrique está en tendencia, está en valor, como sigue en tendencia, no es una cosa de ahora, sigue. Quizás ahora apostamos más por el diseño y bueno, ahí estamos. Pues me quedo con eso último que apuntas además, ¿no? A destacar que Ubrique ya no solo es conocido, o sigue siendo conocido, por la fabricación en sí, por su calidad, bueno, pues a nivel mundial, sino también por el diseño, ¿no?, por sus creativos. Sí, bueno, ahí estamos dando guerra, la verdad que sí. Y en ese sentido, bueno, pues si te parece un poco, contextualizamos cómo llegaba esa aparición en este programa en concreto. Si no me equivoco, se grababa a principios de año, se emitía en mayo y aparte de esa emisión, pues ahora se ha hecho una recopilación de los mejores contenidos, ¿no? Exactamente. Yo recibí una llamada a través de Canal Sur y bueno, me dijeron que querían conocerme más y conocer nuestros productos y fijamos una fecha, que eso era las primeras semanas de enero. Vinieron, hicieron una entrevista tanto a Loa como al Centro Tecnológico de la Piel, a Movex, y en esos días pues estuvimos grabando en el taller y en diferentes lugares, y eso se emitió después, unos meses después. De hecho, siempre estábamos, digamos, con la inquietud de cuándo iba a salir el programa, cuándo iba a empezar el programa. Y bueno, lo que hicieron fue grabar a todos los creativos, a todos los diseñadores de Andalucía, a las firmas, y después, cuando tenían todo montado, hicieron el programa y ya lo lanzaron todas las semanas uno parecido. Yo imagino que la gente lo recuerda porque fue bastante sonado y bueno, y tiene digo, lo justo para que se le dé el valor a todos los diseñadores y a las firmas que están creciendo y que llevan tiempo en Andalucía. Y digamos que es un programa bastante entretenido y, como decía antes, pone en valor lo que tenemos nosotros, nuestro buen hacer y las cosas que están pasando en relación a la moda y a la artesanía. Podemos leer la portada que recopila, ¿no? Da imagen un poco a ese programa recopilatorio. Loa Spain, artesanía de la piel y diseño en Ubrique. Así que es una aportación para la propia empresa, pero está claro que también para el fomento y seguir promocionando el sector de la piel ubriqueño. Exactamente. A ver, nosotros obviamente tenemos un modelo de negocio en el cual diseñamos y producimos las cosas en Ubrique y obviamente, claro, a toda ayuda, todo lo que sea difundir el trabajo colectivo y el buen hacer de Ubrique, pues ayuda obviamente a que Ubrique suene, ya no solamente en este caso, como lleva haciendo durante décadas con la fabricación para grandes firmas, sino también dentro del pueblo. Pues bueno, pues hay creativos, hay diseñadores que están sacando sus colecciones y estamos mirando al futuro y con idea de depender un poco de nosotros mismos también, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil, hay que reconocerlo, no es fácil, porque hay es un mundo donde hay mucha competencia y es muy complicado quizás estar a la velocidad que llevan las grandes firmas, los grandes diseñadores que tenemos todos en mente y que conocemos, pero bueno, hay un mercado también que está demandando otro tipo de marcas, también ofrezcan las mismas calidades y bueno, ahí un poco estamos trabajando nosotros, la parte más artística, la parte más de diseño, la parte más creativa y que hemos encontrado que hay espacio para nosotros. Ya no solamente el éxito va para las grandes firmas, también hay gente que está haciendo cosas muy buenas y está teniendo su espacio y nosotros creemos que estamos ahí y poco a poco vamos creciendo a base de errores y de practicar y bueno, eso es lo que hay. De todas formas, son pasos muy importantes adelante, como decías, ¿no? Antes era más complicado poder ver ejemplos de empresas, pequeñas empresas que bueno, hacían su propio diseño, su propia fabricación. Cada vez esto está extendiéndose más. Y como decías, frente a las grandes firmas, sí que se cuenta con la ventaja de que, claro, contáis con artículos muy exclusivos, de la misma calidad y muy exclusivos, que también es muy demandado, ¿no? Sí, exactamente. Quizás también porque nos dedicamos a la fabricación, porque como tú sabes, en mi negocio también tengo, digamos, una parte que es Mr. Handcraft, que se dedica, pues eso, como hace ya casi 10 años, a fabricar artículos de piel para diseñadores, para especialmente nuevos diseñadores, y trabajamos también con la Escuela de Diseño de Londres, y entonces siempre sacamos nuevas colecciones y estamos quizás bastante informados, digamos, de las tendencias que están sacando ahora mismo las marcas, ¿no? Y eso también ayuda a que nosotros, pues, digamos, en Loa tenga pues un producto actual, ¿no? Y eso está gustando. Uh-huh. La última vez que conversábamos, a finales del pasado año, nos referíamos a la participación de Loa en la Semana de la Moda de Andalucía, representando a la marroquinería ubriqueña. La verdad es que en este tiempo atrás, en los últimos meses, veíamos cómo, por ejemplo, también colaborabais con Moves y con el sector de la piel ubriqueño en ese evento Leather Connection aquí en Ubrique. En definitiva, que estáis ahí colaborando y participando en los eventos más destacados. Sí, bueno, la verdad tenemos suerte de que el producto está gustando y bueno, el trabajo que venimos haciendo desde hace meses, pues está dando sus resultados. Sí que es verdad que apostamos por la parte más local. He desarrollado una estrategia de marketing también para dar a conocer, digamos, los aspectos más importantes de nuestra artesanía, desde los comienzos, incluso la parte más estética de Pueblo Blanco, de la sierra, y he intentado trabajar de una manera artística, como te decía, los lugares y momentos más significativos de nuestro entorno. Como filosofía de trabajo, creo que es conveniente aportar este tipo de datos, este tipo de colores, de formas a mi colección, porque sí, porque creo que vivimos en un entorno no solamente industrial, sino aparte es hermoso, digámoslo así, y para mí es inspirador. Y uh-huh. Esto ayuda también quizás a que guste lo nuestro, ¿no? Y tenga un ADN uriqueño. Bueno, pues todo ello, como decimos, en los artículos que nos está ofreciendo, esas joyas, desde luego, por parte de Loa, que está teniendo una gran acogida. Hablamos de un gran 2021 y el 2022, por lo que estamos contando, afortunadamente la verdad es que está siendo un gran año también para Loa, ¿verdad? Sí, la verdad es que empezó bien, empezó con la entrevista desde Canal Sur, después se celebró el primer certamen, el primer festival de cine de Ubrique, en la cual también tuvimos una entrada muy buena porque desde Andalucía Directo nos hicieron un directo en el plató que se desarrolló en las instalaciones de Movex, y bueno, yo tuve la suerte de aparecer en la entrevista también con mis bolsos y la presentadora pues bueno hizo una entrevista allí en directo y bueno, incluso Modesto también después, Modesto Barragán, pues un poco también se acercó y me dijo que había salido muy bien, que estaba muy contento con los bolsos, en fin, que eso fue al principio de año. Después surgió lo de la pasarela de moda flamenca, uh-huh. también en Sevilla, me llamaron desde CODE 41 para participar y bueno, se quedó muy bonito la combinación de vestidos flamencos con los bolsos de Ubrique, también salió en Canal Sur, en fin, cada vez que salía algo en Canal Sur, siempre después se acogía en el diario de Cádiz, en el correo, en fin, salía en varios sitios, en WordPress, en fin, en muchos lugares, en muchas prensa, y eso también ayudaba a que, ya no solamente en la tele, sino también en el formato digital, ¿no?, en otros periódicos. Claro, está dando a conocer a Loa, que de todas formas, ya decimos, en el 2021 también, ¿no?, tuvo una serie de grandes noticias. Por ejemplo, recordemos que uno de los bolsos era seleccionado para esa exposición itinerante de artesanía con A de Andalucía. Andalucía, exactamente, eso fue la verdad. Y de hecho todavía no ha empezado, hace poco estuvo la consejera de Trabajo y de Fomento en Ubrique, en el Centro Tecnológico, por otras cuestiones, y lo estuvimos comentando y bueno, de momento todavía no se ha desarrollado esta exposición. Lo cual nos sorprende un poco porque claro, esto hace ya casi un año, pero bueno, estas cosas salen a concurso, las personas que van a organizar, porque yo entiendo que es algo complejo porque estas exposiciones van a estar en los mejores museos de Andalucía, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, en el Museo de Historia de Cádiz, y bueno, que hay que un poco modificar las instalaciones para poner la exposición de nosotros, ¿no? Entonces se seleccionó de cada provincia cinco diseñadores, cinco artesanos, en la cual pues Ubrique pues tiene representación con Loa y estará pues en esta exposición itinerante, ¿no? Y bueno, de ahí pues surgieron también entre medios surgieron también varios reconocimientos, premios de emprendedores, premios a la calidad, en fin, tuvimos también las semifinales de los premios Magallanes, y ha sido como en 2021 han sido unos meses de mucho movimiento. También reconocer los premios Alas, uh-huh. eso es para Mr. Handcraft, por las exportaciones, que estábamos también con Bodegas Barbadillo, lo cual, pues, por la provincia de Cádiz, nos dieron este reconocimiento por iniciación a la exportación. Aunque nosotros ya llevamos varios años exportando, pero bueno, la noticia salió y nos incluyeron como candidato y quedamos como finalistas, ¿no? Y la verdad es que eso es un reconocimiento muy importante también en la trayectoria. También digamos que es como decir la respuesta a Ubrique. O sea, lo que yo hago en cuanto a fabricar y exportar es algo que se viene haciendo en Ubrique y lo hacen muchísimas marcas, es decir, muchísimas fábricas, ¿no? El exportar a Estados Unidos, el exportar a Francia, a Inglaterra, es algo que se ve bastante en Ubrique y eso es bueno, eso es importante contar con los pedidos de las firmas internacionales. Entre, desde luego, bueno, pues los diseños que más alegrías y que han dado un impulso definitivo a Aloha está la colección Mutis, de la que hemos hablado en otras oportunidades, que recoge esos dibujos del botánico gaditano José Celestino Mutis durante sus expediciones, ¿no? Y que además, a través de un acuerdo con el Real Jardín Botánico de Madrid, pues la firma Aloha tiene la licencia para reproducir esos dibujos. A esta colección Mutis, que tanto éxito os ha dado, además habéis añadido otra serie de novedades, nuevas colecciones este año, ¿verdad? Exactamente. De hecho, hace una semana, pues, debido a la evolución del proyecto, pues hemos conseguido de hecho, ya estamos vendiendo en el Jardín Botánico de Nueva York, en el de Montreal, y hace poco también nos dieron el OK para el de Japón. Es decir, que al final Mutis, tanto como la artesanía Dubri, que es universal y mundialmente conocida, Mutis también queremos llevarlo a todos los rincones. Y bueno, hemos encontrado quizás este segmento, tenemos la licencia y la exclusividad por unos años y bueno, estamos muy contentos. Tenemos muy buena relación también con los científicos, con el Jardín Botánico de Madrid, con el personal funcionario, y hay muy buena relación con ellos y ellos están encantados con el proyecto. No existía antes el trabajo de Mutis en piel, no existían bolsos ni carteras ni complementos en piel. Para ellos es novedoso y bueno, después de 200 años sí que existía un merchandising en platos, en la seda, en pañuelos, en pósters, ¿no? En digamos en láminas, pero en reproducción en piel no había, no existía, no se había trabajado y bueno, eso ha gustado también mucho. Los museos se están preparando cada vez más, ya no es como antes, que quizás solamente veía pues lo típico, ¿no? Un imán, una postal y cuatro souvenirs. Ahora los museos de calidad pues ellos mismos también van evolucionando y tienen un apartado, sobre todo los museos importantes, ¿no? Tienen un apartado de artesanía y de joyas y que rozan el lujo y con unas vitrinas y demás y ahí donde estamos un poco nosotros, ¿no? Trabajando quizás en la parte de más calidad que puede ofrecer un museo. Sí, la verdad que es mejor, ¿no? Desde luego, escaparate, lugares positivos, ¿no? Que esos museos, desde luego, como estamos viendo, además expandiéndose, ¿no? Por todo el planeta a través de los museos botánicos más prestigiosos, Nueva York, Montreal, Japón. Así que, desde luego, un proyecto importantísimo y, como decíamos, al que se está sumando de todas formas a esa colección. Veía, ¿no?, hace muy poco la presentación de una nueva colección también, ¿no? Sí, hace poco estuve pensando en digamos que abrir quizás una opción más a la colección y bueno, como sabrá, pues los creativos siempre tenemos ideas y siempre estamos sacando cosas, intentando darle forma y tuve una idea con respecto al agua y lo que suponía, ¿no? Con la luz cuando quizás hacía esa parte más química, ¿no? Y quizás pues yo tenía la idea de sacar otro tipo de bolso y fue en este momento cuando se me ocurrió pues a través de unas pieles metálicas tener esta idea, ¿no? Y fui dándole forma hasta que bueno, encontré como una inspiración en el agua y en las gotas del agua y en la luz, que quizás pues cuando hace conexión la luz con el agua hay una parte en la cual desprende una serie de colores, ¿no? Digamos como el efecto arcoíris, ¿no? Eso es cuando el sol atraviesa la luz y hay un momento, un encuentro que reproduce estos colores, ¿no? Pues una cosa lleva a la otra y bueno, yo digamos interpreto esa idea con los colores metálicos y con los brillos y ese reflejo y esos brillos pues me dieron lugar a un trabajo audiovisual y hice un vídeo. Diseñé digamos un trabajo con música, con movimientos y con formas que ha tenido bastante aceptación también y quizás ponen en el lugar que yo quiero la marca, ¿sabes? Mostrando pues estos conceptos y está todo grabado alrededor de Ubrique, pero no he mostrado nada de arquitectura de Ubrique, ni de casa, ni nada, solamente entorno natural, de una manera muy sutil, muy y tampoco he querido mostrar otras cosas como se ha mostrado antes, que los nueve caños o las fuentes o cosas, sino me he ido quizás a la parte más de río, de pantano, que no está tan trabajada a nivel turístico como lo casual, ¿no?, que mostramos siempre del pueblo, ¿no? He ido un poco más afuera y he querido mostrar otro tipo de movimientos, otro tipo de formas, ¿no? Y eso ha dado pues una idea y al final, pues no sé, como muchas veces cuando a veces pues salen las cosas bien y esas cosas pues a veces no salen bien, y esta pues ha salido bien y se ha entendido y ha gustado. Y también lo quise hacer en inglés porque como hablo inglés todos los días, pues quizás también para darle quizás una cobertura más global a nuestro trabajo y que represente también lo que sabemos hacer sin complejo. En Ubrique se habla inglés, en Ubrique tiene cabida todos los días con operaciones internacionales, no solamente yo, sino muchas marcas, muchas fábricas, y es algo que nos representa también y Ubrique tiene que estar ahí. Pues además la promoción de nuestro entorno, como decimos, a través de la promoción de esa propia colección, si no me equivoco, colección cápsula, ¿verdad?, de bolsos, llamada Agua, denominada Agua. Bueno, pues son como decir, ¿no? Siempre hemos estado rodeados de agua. En Ubrique es algo que no representa, pero que estaba como un poco ahí en un lado, ¿no? Y no se hablaba directamente de, sin utilizar el lado de, pues, lo que te decía, la fuente del ayuntamiento, los nueve caños, el Rodezno, el río, sino intentado darle una vuelta con otra mirada, ¿no?, con otra forma. Pues son las nuevas colecciones de Loa Spain, que, como decimos, protagoniza la portada de lo que es el programa recopilatorio que ha realizado Andalucía es Moda, el programa de Canal Sur Radio y Televisión, y que pues destaca, como decimos, el trabajo de Loa y, por ende, también promociona al sector de la piel ubriqueño. Así que, desde luego, queríamos dar la enhorabuena a Carlos en el día de hoy, no solo ya por esta por este reconocimiento que supone, sino por toda la trayectoria, todo el trabajo que estamos viendo, que además está teniendo esos reconocimientos en los últimos tiempos. Y bueno, pues es solo, Carlos, supongo, el inicio, podemos decir, o un paso más, pero porque, como hemos visto, bueno, con muchas ideas en mente para seguir adelante. Sí, bueno, esto es un proyecto a largo plazo, obviamente, está planteado de manera, pues eso, que tampoco se puede parar, porque esto es como el que pinta un cuadro, como el que es pintor, como el que diseña, el que al final uno está comprometido con su trabajo y esto no sabe uno cuándo va a parar, porque ideas siempre van surgiendo, a veces más buenas, otras veces menos buenas, pero siempre va a tener uno pues la capacidad eso de enfrentarse a una nueva colección, a un nuevo reto. Con los pies en el suelo, por supuesto, con humildad, con esfuerzo, pero ya te digo, con mucha ilusión. Pues no paréis, creativos, diseñadores como tú, porque eso supone que el sector de la piel sigue avanzando, sigue adelante, y es una buena muestra de ello. Carlos, nos vamos a quedar en este punto, lo dicho, agradeciéndote que sí nos hayas acompañado durante estos minutos y seguiremos muy muy atentos, vale, por supuesto. Vale, pues muchísimas gracias y felices vacaciones al que tenga o al que las haya tenido, espero que lo haya pasado bien. Pues nada, igualmente, Carlos Javier Olmedo, director creativo y fundador de Loa Spain y Mr. Handcraft. Lo dicho, gracias, un saludo. Gracias, Juan Carlos, un saludo, hasta pronto.